Soy Alicia Dro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina. Desde la resistencia histórica que vivimos en Rojava, hemos seguido cada momento del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, sintiéndonos parte, juntas y enviando un mensaje de solidaridad y saludo revolucionario desde la Organización Confederal de Mujeres de Rojava. De todo modo, no hemos podido participar como delegación al segundo encuentro internacional a causa de la situación de guerra mundial y de los ataques de Turquía contra la Federación Libre y Autónoma de Pueblos en el norte de Siria. Pero hemos escuchado y visto los logros hechos, el esfuerzo organizativo de este histórico encuentro y su fuerza, y nos da esperanza y muestra cómo podemos enfrentar junta al monstruo de la Hidra que toma el rostro en Medio Oriente de la dictatorial Turquía junto a sus bandas aliadas del Estado Islámico, que es la cara más fascista del capitalismo patriarcal hoy. Hemos visto en este sentido que, bajo el nombre de Operación para el Cambio Demográfico, el Estado de Turquía está, con bombardeos y uso de armas químicas, desplazando la población kurda desde sus tierras ancestrales para sustituirla con familiares del ISIS. Pero la resistencia de mujeres en Rojava sigue en cada campo, desde la salud hasta la autodefensa, hoy en un nivel histórico. Entendimos que combatir la guerra radica lo importante en el constante llamado a luchar en la autoorganización entre mujeres. Nos preguntamos cada día en Rojava, ¿qué significa autogobierno y cómo podemos potenciarlo entre nosotras? ¿Qué significa dominio y opresión y cómo matarlos dentro y afuera de nosotras? Entonces, la necesidad de matar al macho dominante, la transformación del hombre, son prácticas cotidianas de transformación social, afuera de cada jerarquía. Rojava nos ha demostrado que desde lo comunitario es posible un mundo sin explotación, donde el patriarcado es el primer nivel de derrotar para revolucionar todo, no solo visibilizando nuestra opresión, sobre todo luchando junta contra el sistema que la crea. Hemos escuchado resvenar las preguntas desde el último pronunciamiento zapatista en honor del levantamiento del 1 de enero. También como nuestras hermanas estamos dispuestas en Rojava a dar la vida contra un sistema patriarcal de guerra, de abusos, de muerte, para la liberación de las mujeres y contra la destrucción de la naturaleza y para la defensa del planeta. En este sentido, nos recordamos de nuestra compañera Alina Sánchez Leguerín y del luchador Samir Flores. Durante el encuentro internacional de las mujeres que luchan, hemos sentido fuerte la alegría, también hemos sentido los llantos, pero sobre todo la fuerza y la rebeldía que somos capaces juntas de crear defendiendo la vida. Rojava, fuera del Estado-Nación y del capitalismo, vive en cada lugar en donde la autonomía de las mujeres florece articulándose en el amor hacia una sociedad libre. Viva la revolución de las mujeres. Jin Jian Azadi.